Víctor Herrera Gobea marchó en el DF en un contingente libertario, honrando la memoria de nuestros caídos y caídas en la Plaza de Tlatelolco en 1968. Su contingente fue encapsulado. El compañero fue golpeado y secuestrado por las fuerzas del poder durante un año y 14 días. Poco la guálmolo la bestia, quilte quien vuelta te vint iba viljun talem te vintigues ochial botic te mach ahmolo el tix vilic te ochesota cárcel yun y acá gilbel vinutel y a y un te van chukule. Hanishit sok te mach atik leki agil svaik soke te mach atik soita a tel hala las colta yik y un bit il yashlok a te taban chukule. Hayu un taya bilal 2009 te mach a aitanop hun svil Víctor Herrera yakalah yil bel minute y ascoltai te smololab te Chiapas sok Oaxaca lumaltik Oaxaca y Chiapas yunla yakascolta bel tabin util aita gokol yakayil bel bin utel ya stahsvaig tayilel tahunash te bin utel yakayut in belotik te chopol ahwalile hayu un kala yakalspasbel te colta guaneje yakaspasbel te ya telem Utsinotla mahot echentesot yuunte mach atik yokskap te chopol ahwalile. Alal aishta luk elbal aishta baltas na hanishichte taot a mahot echentesot ite yabi ik otbael otsesot taban ay chukuyamalik. Ihayuun abotskuch bayal mulil, abotskuch bayal kop, yuun te vinya kaspasbel, taska, teskolta yel, tesmololabe. Hayun yo tikitoli aites, te yitz in suguish, te yakal yacholbotik, bin ut ilk ash yuun, te kalal chukulae. Y ayal botik te bintik las pasik yuun te yashlok taban a te chukule te Víctor. Chikan yayilik bin a te yaskan pasel yuun te yanyantik mach atik aigto a te tachukele binwan util yaskol tahbahtik sok. Como te van aike, mas pisiluk te ais mulike. Más pisi luk te bin yakaspas velik chopol yunas lahin besk oplal te smololabe. Te bin chukul yune hayun skolta yel slumal yun skolta yel smololab. Hayun yakaltik te hichuk lahbal te snopel kuntik manchuk ayukish te ban yayich chukel te smololab tik te bin yun yakaslevi beskush lehal slumale. Manchuk ayukish ban yayit chukel spisilik te mach ayik taspase ya telul yun yaskol tabatik soke. Hayu un yalek te yaskol taitike yaskol tabatik yun sokho tik nish yakil tik bingwan utel yastas kolelik te mach atik chukoyamalik litas lumaltik México. Joko la vuelta pisilik. Bueno, buenas tardes. Antes que nada, pues gracias por la invitación a este foro, no solo porque, bueno, para que podamos compartir nuestra experiencia con un familiar preso, sino también para acercarnos más profundamente a los casos de los presos que nos interesa mucho apoyar. Y bueno, también yo vengo en representación de todo el ex comité por la libertad de Víctor, que ya no existe gracias a la lucha que logró que él saliera libre, ¿no? Y gracias a todos los que nos apoyaron. Y bueno, también les advierto que muchas cosas que ya se dijeron, nosotros ya las hemos reflexionado. Espero que no suene tan repetitivo. Y bueno, Como familiares, compañeros y compañeros de Víctor Herrera Gobea, expreso político detenido el 2 de octubre de 2009, venimos a saludar a los familiares de los presos y a aquellos que luchan por los presos, así como también a mandar un saludo con mucha fuerza al compañero Alberto Patistán. Igualmente, venimos a contarles un poco de nuestra experiencia vivida durante el año que nuestro hijo, hermano, amigo y compañero estuvo encerrado y durante el año en que luchamos por su libertad. Víctor fue detenido el 2 de octubre de 2009 durante la marcha conmemorativa de la masacre de 1968. Durante la marcha, el gobierno del Distrito Federal montó una provocación a la altura de Eje Lázaro Cárdenas y República de Cuba. Un grupo de porros, que son jóvenes pagados por el gobierno para romper movilizaciones, apedreó una tienda Oxxo y varios de ellos entraron a tomar productos de la misma. Dos de ellos aparecen en fotos y videos de la prensa e internet. Incluso existe un video donde se ve cómo la policía detiene a un porro y más adelante lo suelta. Cuando esto sucedió, Víctor ya había pasado por el lugar. No existe ninguna fotografía donde él aparezca, participando en los hechos. Con este pretexto, a la altura de Eje Lázaro Cárdenas y Madero, el contingente anarquista fue cercado y atacado por los granaderos. Comenzaron a golpear y a detener arbitrariamente a la gente que marchaba. Víctor quedó dentro de este cerco y cuando trató de rescatar a un joven que era golpeado, fue golpeado también en el estómago y en la cara de una forma muy brutal, por al menos 5 granaderos. Ya se disponían a llevárselo y mientras un policía que lo sometía con una llave en el brazo lo amenazaba con darle otra madriza, como dijo él, pero tuvo que soltar a Víctor cuando otro manifestante le advirtió que lo estaba filmando. Víctor llegó a la plancha del Zócalo y durante el trayecto lo ayudaron dándole analgésico y le limpiaron el rostro. De regreso a su domicilio, a la altura del Metro Bellas Artes, alrededor de 8 judiciales, al verlo sangrado, lo detuvieron. Lo amenazaron con quemarle el rostro con un cigarro por haber ensuciado con su sangre a un judicial. Al tratar de huir, lo golpearon nuevamente, lo azotaron en una jardinera y junto con otro joven que lo intentó ayudar, lo subieron a un auto sin placas. Lo amenazaron, les dijeron que los iban a desaparecer. Los obligaron a viajar en el piso del auto. Los llevaron al Ministerio Público. A Víctor, por ser mayor de edad, lo mandaron a la agencia 50, al otro joven a una agencia donde llevan a menores de edad. En la noche nos llamó a la casa un visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal para informarnos de su detención y para decirnos que según se estaba vigilando que no se violaran los derechos humanos de Víctor. Cuando su madre y hermanas llegamos a la agencia 50, nos encontramos con cerca de 15 chavos vestidos de negro con un peinado engomado y con picos. La mayoría lo conocía, otros tal vez no, pero estaban por solidaridad con un compañero que había sido víctima de los atropellos y de la deshonestidad de los judiciales. También estaban 3 compañeros que, como Víctor, estaban apoyando el plantón de Molino de Flores y nos acompañaron hasta las 3 de la mañana. Ahora en que supimos que Víctor pasaría la noche en el Ministerio Público. Mientras exigíamos libertad para Víctor y los otros jóvenes detenidos, llegó un camión de granaderos con el propósito de amedrentarnos. Sin embargo, cuando les preguntamos a qué se debía su presencia, el responsable del operativo dijo que desconocía las razones. Estaban personas de la LIMET, que es la Liga Mexicana por los Derechos Humanos, y el visitador de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, quien nos mostró el testimonio escrito de Víctor sobre lo sucedido durante la marcha. También estuvieron los abogados del colectivo de abogados zapatistas, quienes nos ofrecieron apoyo jurídico. Recibimos ofrecimiento económico de compañeros de algunos colectivos para pagar la fianza, pues al entrar a verlo, leímos en la hoja de registro que lo estaban inculpando de los daños al Oxxo y que tenía una acusación de daño en propiedad ajena, delito que ameritaba un daño menor y podía resolverse con un pago. Sin embargo, minutos después se le agregó el delito de robo y un poco después fue agregado el agravante de robo en pandilla. A las 48 horas nos enteramos de que había sido trasladado al reclusorio sur por los delitos de daño en propiedad ajena y robo en pandilla. A las 24 horas de haber llegado al reclusorio sur, la juez del juzgado 30 lo declaró presunto culpable, junto con otras 3 personas a quienes acusaron de actuar en pandilla con él, a pesar de que no se conocían entre sí. Siempre estuvimos acompañadas por los anarquistas, por compañeros de nuestros colectivos, personas que habían conocido a Víctor en Oaxaca, en la prepa y en la Facultad de Filosofía. Llegaron con apoyo económico, con artesanías hechas por ellos para rifar. Recibimos la solidaridad y asesoría del Comité Cerezo, el acompañamiento y apoyo incondicional de los compañeros de la Cruz Negra Anarquista, compañeros del sector trabajadores, de la Hormiga, La Otra Cultura, colectivos del sur del DF, de los compañeros de la CGT de España y de un colectivo de Francia que se llama Les Trapassants. Y claro, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra. A partir de la detención, los anarquistas botearon y volantearon en el Zócalo y en los espacios donde se movían. Con los compañeros que se quedaron a apoyarnos más de cerca, nos conformamos en el Comité por la Libertad de Víctor. Este hecho nos fortaleció, aunque el dolor y la impotencia ante este acto represivo era muy fuerte. En una ocasión, En una ocasión, marchamos alrededor del penal para protestar por lo injusto de la detención y fallo de la juez. La explanada del reclusorio estaba llena de compañeros de la otra campaña y anarquistas, quienes hicieron un acto político musical. Nosotros, como familia, nos vimos acompañadas y fortalecidas con la solidaridad de los compas de Víctor, quienes nos decían que era su carnal y nada teníamos que agradecer. Otros que, aunque no lo conocían, por ser ellos anarquistas y desaprobar un acto de injusticia, allí estaban y estarían hasta que Víctor saliera, y lo cumplieron. Aprendimos que la solidaridad la tenemos que brindar estando cerca del preso, de la familia y difundiendo la injusticia de su encarcelamiento, que la organización y la movilización es lo que tenemos para acabar con este sistema judicial y con este sistema que explota, despoja, reprime y desprecia a quienes no se acomodan y se someten a él para construir otro mundo. Por ello, comprendemos mejor la urgencia de participar en las acciones por la libertad del compañero Patistán, de los presos políticos y los injustamente encarcelados. Asimismo, como familia y como comité, aprendimos y vivimos la suciedad del sistema judicial que paga 2,000 pesos a los policías que meten a la cárcel a inocentes por manifestarse, por denunciar la injusticia, por ser jóvenes o por ser pobres, de los ministerios públicos que dicen presentar a la sociedad e inventan culpables. No importa que sean dependencias de gobiernos que se autodefinen de izquierda, pues se atreven a las elecciones del 2012 a postular como candidato a jefe de gobierno de las izquierdas a quien dirigió esa ominosa dependencia llamada Procuraduría General de Justicia. Nos referimos a Mancera, de los jueces que no investigan la verdad porque tienen la consigna de encontrar culpable al acusado, ignorando los argumentos y pruebas de la defensa y de los testigos de descargo, aunque las únicas pruebas sean los testimonios falsos y contradictorios de judiciales carentes de ética, de dar sentencia condenatoria después de que un inocente soporte el encierro y el ambiente carcelario de un año después de iniciar el proceso. Con este acercamiento a un proceso penal, entendimos más que nunca que la cárcel no es un lugar para rehabilitar, sino para destruir, y se ha vuelto uno de los negocios más costeables para el capitalismo. Entendimos que en esta sociedad cualquiera puede ser preso, porque aunque solo estuvieras en el lugar de los hechos por equivocación o por tan solo ir pasando por unos policías, puedes terminar siendo culpable. Y es que ellos aplican la de todos son culpables hasta que demuestren lo contrario, y no al revés, como supuestamente lo maneja la ley. Comprendimos que en esta sociedad el robo es el peor delito que puedes cometer, más que matar, violar o secuestrar, porque lo más importante en las sociedades capitalistas es la propiedad privada. Esto lo confirma el hecho de que este delito se sigue por oficio, es decir, aunque no haya una parte acusadora, automáticamente se penaliza. Aún así, el delito de robo es legal para los altos funcionarios, presidentes y empresarios, pues mientras miles de jóvenes se encuentran prisioneros por robar una torta o por tener hambre, ellos se encuentran libres cometiendo delitos ilegales que se tratan con impunidad, pues ellos son parte de la clase que está en la dinámica del negocio del capital. Sin embargo, como ya mencionamos, el delito de robo sí es altamente penalizado para los pobres. Por ello es de los que más frecuentemente inventan a aquellos que no han hecho nada, pues el robo significa encierro seguro. Y entre más reclusos haya, más ganancia para ese negocio que es la cárcel. El negocio inicia desde que el policía escoge a alguien, sea o no culpable, para presentarlo ante el MP y ganarse sus 2,000 pesos del día. Continúa cuando los abogados, como buitres, buscan sacar dinero del dolor y la desesperación ante la injusticia. Después, durante la visita a tu preso, con los y las policías que humillándote con palabras o acciones, te revisan y buscan cualquier pretexto a tu atuendo y bolsas de comida para regresarte o proponerte ese pacto que consiste en darles algo palchesco, como ellos dicen. Lo mismo hacen aquellos que revisan las credenciales y los múltiples retenes por los que hay que pasar para ver a tu preso. Y al llegar a él, te cobran por ocupar una mesa donde sentarte con tu preso, quien tal vez pida dinero para poder pagar la lista, tener derecho a salir de la celda o evitar que lo golpeen tanto custodios como otros presos, pues se genera un ambiente de tensión y lucha contra el otro. Igualmente, en cada cambio de sección, debes pagar el nuevo lugar en donde residirá tu recluso. Estos son unos ejemplos del negocio que tiene la cárcel, sin mencionar los más grandes, como son la entrada de la droga por el edificio de gobierno. Esto nos lo contó un preso al que le encargaban llevar y recoger la mercancía por ese sitio, y él afirmaba que los policías y los altos mandos participaban en esto. Además de un lugar de negocio, la cárcel también es un muy buen sitio para encerrar y aplastar a los que luchan contra las injusticias, para criminalizarlos, acallar sus voces y deslegitimar la protesta social. Por todo lo anterior, nos queda claro que este sistema llamado de justicia es más bien de castigo, destrucción y lucro. Por ello repudiamos este sistema carcelario que representa en su máxima expresión la brutalidad de una sociedad bestial. Simplemente no puede existir. No debe existir, y para hacerse cargo de grandes delincuentes como Felipe Calderón, Peña Nieto u otros delincuentes como secuestradores y asesinos, debemos construir otras formas verdaderamente efectivas que no se basen en la destrucción del individuo, sino que reparen los daños con trabajo y, bueno, otros ejemplos. Como parte de una sociedad penalista, las instituciones de derechos humanos no son más que un amortiguador que permite la conservación de este sistema carcelario. Al parecer, su único papel es volver menos cínica la impunidad y la injusticia. Es un instrumento burocrático que da pequeñas concesiones para aparentar que todavía vivimos en un estado de derecho. Pero en el fondo continúa la represión, pues es capaz de reconocer que hubo tortura, pero no cuestiona la decisión de un juez que condena a un inocente, cuando este hecho también es una violación a los derechos humanos. Durante todo este proceso carcelario de Víctor, nos enfrentamos a esta máscara de la impunidad y entendimos con más claridad que las leyes no están al servicio del pueblo, sino al de los intereses del capital. Por ello, los delitos cometidos por los personajes principales del capitalismo, como los altos funcionarios, presidentes, empresarios, banqueros, no son castigados. En cambio, la lucha por los bosques, la tierra, la memoria y la dignidad han pasado a ser parte de los peores delitos. Y aún con la existencia de los organismos de derechos humanos, se siguen violando los derechos y se hace una cínica criminalización de la protesta social. Ahora la inconformidad contra las políticas y actos gubernamentales no son consideradas como tal, sino que entran en la categoría de delincuencia. Con esto se pierde el sentido político de la inconformidad y acción revolucionaria, y las protestas se deslegitiman legalmente ante la sociedad. De esta manera, los presos políticos son considerados presos comunes. Es por ello que los presos como Víctor y Patistán son condenados por alzar la voz y luchar por un mundo mejor, uno por recordar un suceso histórico de lucha como el 2 de octubre y el otro por ser parte de la construcción de otro mundo más justo e igualitario, además de defender su dignidad como indígena. Víctor salió libre el 16 de octubre de 2010, es decir, estuvo preso 1 año y 14 días. Sin embargo, a pesar de las pruebas presentadas en videos y testimonios, fue declarado culpable. Quedó fichado como delincuente por algo que no cometió. Pagó un dinero que no debía y hasta la fecha continúa firmando cada mes hasta hasta que se cumpla 1 año 9 meses. Por último, reiteramos que reconocemos el sistema carcelario como parte de una sociedad desigual y en la que la conservación y aumento de la riqueza de unos cuantos es lo más importante, por lo que este grupo de poderosos está dispuesto a mantener formas para acumular riqueza y conservar el mundo como a ellos les conviene. La cárcel es una herramienta más de esta sociedad devastada. Tiene como fines el lucro, el castigo y la represión. Es un centro de tortura y ningún individuo merece estar ahí, porque en caso de que haya cometido algún daño a otro, el centro de exterminio que es la cárcel lo dejará en una condición más antagónica y de odio a los demás. Por ello recordamos y luchamos de las formas que podemos por los diferentes presos, tanto políticos como injustamente encarcelados de México y el mundo, y rechazamos el sistema carcelario.